Hoy vamos a meditar en el tema: no os engañéis a vosotros mismos. ¿Cómo se llama el tema? Yo creo que lo puede decir más fuerte, hermano. ¿Cómo se llama el tema? No os engañéis a vosotros mismos. Y le voy a leer una vez más la escritura. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Léalo conmigo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más, hermano, traemos un mensaje que advierte al hombre del pecado, que trata de apartar al hombre del pecado. Se dirá, hermano, no puede cambiar el mensaje, no puede predicarnos de otra cosa que no sea de que nos apartemos del pecado. Pues yo creo que no hay otro mensaje mejor que este, hermano. Mensaje que diariamente Dios te dice que tengas cuidado con el pecado. Cada día, mi hermano, usted cada noche se compromete más delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios no juzga a nadie, sino la palabra que tú escuchas en este lugar es la que te va a juzgar. Te haces, mi hermano, una persona que no tiene excusa delante de Dios. Y el pecado, la Biblia dice que está a la puerta. Por eso siempre hay que cerrarle la puerta al diablo. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer a cada noche: tratar de cerrarle toda posibilidad de entrar a nuestras vidas al pecado. Amén. Ahora le voy a explicar lo que dice la palabra. La Biblia nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Oiga, hermano, aquí viene algo muy fuerte que quiero decirle a través de la palabra, lo que Pablo, o mejor dicho Juan, está tratando de explicarle a los hermanos que han creído en Cristo. Les dice: si decimos que no tenemos pecado. O sea, oiga, hermano, esto es aquellas personas que dicen: si yo no le hago mal a nadie, si yo no cometo nada malo, yo no tengo de qué arrepentirme. ¿De qué me voy a arrepentir si yo no he ofendido a nadie? Ahora, hay personas que se autojustifican como que ellos, amados hermanos, están exentos de pecado o exentos de fallas. Aquí en este lugar, y yo creo que en todo el mundo, hay gente que le falla a Dios, hay gente que peca. Ahora, mire qué bonito. Dios dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero si decimos: es cierto, pequé, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, pero si confesamos que hemos pecado, Dios es tan fiel y tan justo que nos perdona. ¿A quién no perdona Dios? Al que no dice que ha fallado, al que no reconoce que ha pecado. Por eso el Señor nos dice: Él es fiel y justo. No tenemos pecado, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado. Una referencia al poder interior del pecado, más fuerte que los actos pecaminosos. Quiero explicarle esta palabra. Esta es una referencia al poder interior del pecado. Es que no es tanto el problema pecar, el problema está cuando el pecado se interna en lo más profundo de tu corazón. Cuando ya tú empiezas a creer que lo que haces no es pecado. O sea, en pocas palabras, lo empiezas a ver como normal. No es normal que usted mire novelas, hermano. No es normal. Ay, hermano, pero esa novelita no tiene nada malo. Mira que hasta habla bien bonito de niños. Hermano, pareciera que es algo inofensivo. Pareciera, hermano, que no te está robando bendición. Pareciera que no está haciéndole daño a nadie. El problema está cuando Satanás se encarga en tu mente de hacerte creer que no es pecado. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le estoy diciendo? El problema no es tanto hacer el pecado, porque cuando tú haces el pecado y te arrepientes, Dios es tan fiel que te perdona. Porque Dios, hermano, aquel que viene a Él arrepentido, Dios no lo echa fuera. Dios es fiel y justo. Mas sin embargo, hace creer Satanás que oír esas canciones que oyes de vez en cuando no es pecado. Que al cabo dice, aquí ando en el carro, nadie me está escuchando. Y es de la viejita, si habla hasta de amor, habla. No habla de nada malo. Esa canción no tiene nada malo. Si ¿Sí se ha fijado que en veces así dice la gente? Esta canción no tiene nada malo, tiene esta canción. Entonces hace creer a la gente que lo que estás haciendo no está malo. Entonces ese es el problema. Oiga lo que dice la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado, si en pocas palabras, cuando nos hemos acostumbrado a pecar, fíjese, Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros libre albedrío. Tú puedes decidir entre pecar y no pecar. Tú puedes decidir entre hacer una acción mala o no hacerla, porque Dios nos ha dado a cada uno ese libre albedrío, o sea, poder de decidir por mí mismo lo que está bien y lo que está mal. O sea, mucha gente se me acerca y me dice, hermano Jonás, ¿y esto está malo? Entonces yo le digo, ¿y usted qué siente hacerlo? Pues me siento mal. Entonces, ¿para qué me pregunta? ¿Para qué viene a gastar palabras si el Espíritu de Dios ya le reveló a su conciencia y a su corazón que aquello que usted está practicando no está bien ante los ojos de Dios? Eso es, Satanás se encarga, fíjese de lo que se encarga el diablo, de hacer, mire, el problema no está cuando alguien te engaña. Fíjese, tú puedes engañar a alguien y alguien te puede engañar a ti. Pero si tú te das cuenta que aquel te está engañando, reaccionas y dices, no hombre, ese está loco, ese me está engañando. El problema está cuando tú mismo te engañas. Oiga, hermano, ¿y cómo puedes reclamar? ¿Quién reclama si tú mismo te estás engañando? Tú mismo te estás engañando. O sea, fíjese lo que es el enemigo tan astuto. Yo le puse aquí porque yo cuando leo la Biblia, yo me imagino. Y yo mismo me pregunto, yo me hago la pregunta yo mismo. Y yo le escribí esta palabra. Una referencia, cuando decimos que no tenemos pecado, esta es una referencia al poder interior del pecado. Poder interior. Acuérdese que el pecado primeramente llega a la mente. Nunca le va a llegar al corazón. Primero el pecado va a venir de algo que vio. ¿Está entendiendo? De algo que codició. De algo que se emocionó a aquello. Y usted, mi hermano, a la hora de querer, es como el pecado cuando Adán y Eva, ¿cómo le llegó el pecado? De algo que vio. Después lo codició. O sea, primero lo vio, después lo codició y después se lo comió. Entonces así sucede cuando Satanás primero te muestra el pecado. Yo sé que es pecado hablarle a una hermana y hablarle al corazón de ella, diciéndole cosas bonitas cuando sé que está casada. Mucha gente lo sabe. Mas sin embargo, Satanás trabaja en la mente y por medio de sueños. Te mete sueños donde tú estás hablando con alguna hermana y te levantas con ganas de echarle una llamadita. Te levantas con ganas de ir a la iglesia para ver si la miras en ese momento. Entonces, mire qué astucia Satanás, hermano. Le empieza a trabajar la mente al hombre, a la mujer, haciéndole creer que la compañera de trabajo, oiga, que aquel compañero de trabajo, ¿verdad?, le empieza a hablar y empieza a prestarle atención. La Biblia dice que el diablo es el engañador. Engaña a la gente. En Apocalipsis 12 dice que Satanás, el diablo, es el que engaña al mundo entero. O sea, él se ha encargado de enceguecer los ojos de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es Cristo Jesús. O sea, al mundo entero está completamente engañado. La gente allá afuera, hermano, cree que con orar a la imagen, a la estatuita, cree que con eso están adorando a Dios. ¿Usted cree que es algo lógico o que están engañados? ¿Cuántos estuvieron engañados alguna vez por el diablo en esa área? Todo mundo. Muchos de nosotros, de los que están aquí, inclusive hasta caminaron de rodillas, creyendo que eso le agradaba a Dios. Así está el mundo, engañado. Satanás se ha encargado de engañar a la humanidad. Engañar desde el principio, amados hermanos. Acuérdese, allá afuera hay mucho hombre que se cree mujer y cree que tiene una mujer adentro y cree que eso es normal, que él nació así, y ese es un engaño del diablo. ¿Cómo es que alguien va a pensar que tiene una mujer adentro o que una mujer tiene un hombre adentro? Oiga, hermano, y que nació de esa forma porque así nació. Mentira, hermano. Si Dios hubiera querido crear una mujer, ¿qué le cuesta desde el principio hacerla? Si hubiera querido crear un hombre en una mujer, sí, lo hubiera hecho hombre desde el principio, ¿qué le cuesta a Dios hacerlo? Mas sin embargo, ese es el engaño del enemigo, que trabaja astutamente. A los jóvenes les hace creer que el mundo lo tienen en la mano. Al marido, hermano, le hace creer que por allá puede encontrar algo bueno, algo mejor, viceversa a la mujer también. Entonces, nosotros los hijos de Dios, la Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, porque el diablo es padre de toda mentira, de todo engaño. Satanás se ha encargado de engañar a miles de personas, inclusive hasta los escogidos, hasta los hijos de Dios. Mucha gente, mire, hoy se va a sorprender por lo que usted va a oír en este día. Yo le aseguro que usted no vuelve a ser el mismo. Se lo digo porque le creo a la palabra, porque tengo confianza que Dios nos va a hablar en esta noche, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, y usted no está de casualidad en este lugar. Dios te tiene con un propósito, porque para eso Dios nos ha traído a este lugar, para hablar a nuestro corazón. Fíjese, hermano, la Biblia, vamos a leerlo una vez más porque quiero introducirme más adentro. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, si nosotros decimos, hermano, es que no está malo lo que estoy haciendo. Uno le dice, hermano, ¿sabía que lo que está haciendo está malo? Y le dice, usted lo que me tiene es envidia. Usted lo que tiene es coraje contra mí. ¿Por qué no le caigo bien? Y el hermano cree que a lo mejor le tienen un recelo por ahí, porque le dicen que lo que está haciendo no está bien. Mire, cuando Satanás, ese es el problema. Yo quiero que capte este mensaje. El problema está no cuando alguien te engañó, sino cuando tú mismo te estás engañando. Fíjese qué terrible es eso. Porque yo te puedo persuadir de que aquel que te está engañando lo está haciendo, y tú puedes persuadirte y decir, es cierto, hermano, yo no lo había visto. El problema es que cuando tú mismo te has engañado, ahí viene el problema. ¿Cómo te puedo decir a ti, estás engañado? Lo que va a pasar es que te vas a enojar. Pero Dios, hermano, que es tan sabio y sabe que Satanás trabaja de esa forma, ¿verdad? Con astucia, engañando a la persona. Fíjese, le hace creer interiormente, ¿verdad?, que esto, mi hermano, el pecar no es pecado. O sea, cuando tú vas a hacer algo malo, la primera vez que lo haces con temor, porque sabes que aquello está malo, y no lo haces tan normal, porque dices, no, esto no está bien, pero lo haces. La segunda vez lo vuelves a hacer y lo haces con un poquito menos temor, y dices, ay, pero lo voy a hacer, y lo haces. Entonces pareciera que no pasó nada, y el diablo te dice a la mente, ya ves que no pasó nada, nada pasó. Ahora, cuando lo vienes a hacer la tercera vez, ya no te redarguye el corazón ni la mente, sino que ya lo haces, y ya lo haces normal. La cuarta ya crees que es normal lo que estás haciendo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Siempre yo le he dicho, yo siempre hablo de mi persona, yo no sé de la suya. Yo cuando trabajaba en el aeropuerto, yo trabajaba estaqueando los aviones, poniendo chips en el área de las sodas, poniendo refrescos, poniendo hielo, ahí donde va el hielo, y todo eso. Recuerdo que cuando yo llegué a ese trabajo, todos le hacían, abrían una soda con hielo, mire, hermano, rico, delante de mí, y me decían, hermanito, ¿no quiere una sodita? Una Coca-Cola. Y yo sí la quería, pero yo le decía, no, porque yo no he comprado esa Coca-Cola. Fíjese, hermano, hoy no sé, ojalá que me entienda lo que le voy a decir. Yo no he comprado esa Coca-Cola. y por eso no la puedo tomar. Y yo miraba que todos a cada ratito tomando cocas, hermano, con hielo, y hasta se miraban los vasos sudados con hielo, agua helada, soda, de todo, hermano. Y todavía habrían unas bolsitas azules que traían como unos cacahuates bien ricos adentro, hermano, y hasta le hacían así. Y la coca, hijo, le decía yo, qué rico se mira. Pero un día, con el otro hermano que trabajaba conmigo, yo le dije, bro, y si nos echamos una coca, bro, que acabó una coca, no creo que sea tan malo, ¿verdad? Y ni le había dicho dos veces cuando ya le estaba haciendo aquel. Fíjese, hermano, qué terrible es. Y empieza a tomar la coca. Y vengo yo hasta con pena, hermano. Y decía que no nos vaya a ver nadie, porque nosotros le hemos dicho que no es bueno. Y de repente echándonos el traguito. Ay, hermano, yo me sentía tan mal. Pero al rato, con sed de vuelta, me decía el brother, bro, nos echamos otra. Y yo decía, pues no le echamos. ¿Cuál es el problema? Ábrasela, brother. Si le tomo una coquita, si esta gente es millonaria, dice uno. Ya empieza la mente a cambiar. Si esta gente es millonaria, aviones, y ábrasela, brother. Y ya después yo le decía al brother, brother, tráigase el hielo. Hijo, pues no se le va a olvidar el hielo, brother. Apúrese, está caliente. Y fíjense, hermano, ya después, hasta en medio, ya andábamos cada quien una coca abierta. Fíjense, hermano. Y nos le echamos tranquilo, normalito. La primera vez no la quería ni tocar. La segunda no la quería ni dejar. Ya después ya lo tomaba yo tranquilo, hermano. Y decía, no hay problema. En ese aeropuerto, en la primera clase, los aviones les ponen unas toallas de trapo, para que si van a agarrar algo caliente o se mojaron, ¿verdad?, se sequen. La toalla no es de papel, es de trapo. Entonces yo en veces, bueno, la gente agarraba toallas, las mojaba en hielo y se las ponía aquí atrás para refrescarse el calor. Entonces, mire, hermano, cómo es el enemigo. Pues yo también agarré una y me la puse. La cosa fue que un día salí yo del trabajo y me llevé una toallita sin darme cuenta. Hijo, le dije, me traje la toalla. Dije, esta toalla es un día allá. Y fíjese, y de repente yo miraba que toda la gente iba al baño, se bajaba el pantalón y se metía las toallas en todo alrededor. Se ponía el cincho y salían. Se llevaban todas las toallas. Y mire, hermano, y me decían, brother, llévese unas toallitas, brother, están bien buenas y todo. Yo le decía, ¿cómo eso es robar? ¿Cómo me voy a robar yo una toalla? No. Y de repente se me pasó una toalla por la bolsa. Y me traje una toalla. A los días, hermano, yo mismo agarraba las toallas y me las echaba en la bolsa y salía yo. Decía, te tomo esta estuzada. Mire, hermano, lo que es el enemigo. A los días, hermano, el hermano que andaba conmigo, no yo, Dios sabe que no le estoy. Y si yo lo hubiera hecho, pues que me cuesta decirlo. Pero el otro hermano ya se bajaba el pantalón y ya se metía las toallitas. Fíjese, hermano. Así empieza uno de a poquito. El pecado no llega de a golpe, llega de a poquito. Llega el momento que tú lo haces y crees que lo que estás haciendo no es pecado. Robarse un penny como robarse $1,000,000 es lo mismo. Es lo mismo. Robarse, mi hermano, una uvita allá en el en la market, cuando tú andas por ahí comprando y abres y todavía le metes los dedos a la bolsa, fíjese, rompes la bolsa y te sacas una uva y te la echas. ¿Crees que no es malo lo que hiciste? Una uvita, ¿cuál es el problema? ¿Compraste su uvita tú? No, ¿verdad? Muchos empiezan trayéndose un clavito del trabajo donde trabajan y terminan trayéndose la pistola de aire. Oye, hermano, si usted deja a un niño robarse un carrito, al rato le va a poner un Toyota Corolla allá afuera. ¿Por qué? Porque empieza el pecado. Y el problema está que cuando tú pecas y te arrepientes, Dios te perdona. Pero cuando tú pecas y crees que lo que estás haciendo no es pecado, ahí es donde viene el problema. Porque ya Satanás engañó completamente tu ser interior. Y eso te puede llevar hasta el infierno. ¿Y cómo puedes salir tú de un engaño que tú mismo te lo has proporcionado? ¿Cómo podrás salir tú de una mente errada, de una mente confundida, que Satanás ha confundido con sus mentiras, haciéndote creer que lo que estás practicando no está mal. Fíjese, hermano, muchos de los cristianos se van a condenar un día por el error que han caído en su mente. Dios quiera, y esta noche hable a mucha gente en este lugar. Dios quiera y Dios te haga recapacitar y volver en sí y darte cuenta que lo que es del pecado, pero lo que es de Dios santo tiene que ser. Y los hijos de Dios tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá el rostro del Dios de los cielos. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. La Biblia habla del engaño. La Biblia habla del engañador. Habla de las riquezas, el engaño de las riquezas. Dice cuánta gente. Una vez un hermano me dijo: ¿sabe qué, hermano? Voy a agarrar un trabajo y lo voy a agarrar porque quiero ayudar la obra. Me dijo de esta forma, fíjese. ¿Qué astucia usa Satanás? Te dice: trabaja duro para que ayudes al pastor. Pobrecito el pastor, necesita que tú lo apoyes. Y usted dice: de veras, le voy a meter más horas extra, que al cabo pues así ayudo más a la iglesia. Eso es lo que el diablo te dice. Es cierto, ayudaste a la iglesia una semana, ayudaste a la iglesia dos semanas, un mes, hasta dos meses, pero después se te olvidó la iglesia y quedaste engañado en las riquezas del engaño. Fíjese, hermano, o el engaño de las riquezas. Te hace creer el diablo que lo estás haciendo para una buena obra, como aquel ladrón que robaba a los ricos y le daba a los pobres, y toda la gente aplaudía, decía: qué buen hombre, hagámoslo santo, porque le roba a los ricos para darle a los pobres. Hermano, ese lo que era un ladrón. Los ricos lo querían matar, lo querían capturar. ¿Por qué? Porque ¿de qué servía que le robara a los ricos y se lo diera a los pobres? De nada. Lo que estaba pasando es que le estaba trayendo pecado a comer a la gente. Es como cuando tú te robas algo y le das a comer a tus hijos. Fíjese, hermano, qué terrible está esto. Que tú estás robando o estás sacando algo que no te pertenece para supuestamente ayudar a otra persona o a los tuyos. Y Satanás te hace creer que eso es correcto. ¿Qué sabio es Satanás? Fíjese, hermano, por eso la Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese, voy a seguir un poquito más adelante, porque Dios, yo creo que Dios nos quiere engañar. Yo creo que Dios nos quiere hablar a nosotros, amén. ¿Cuánto cree que Dios nos quiere hablar en esa noche? Ahora, no sé si usted trajo cinturones de seguridad, pero yo creo que los va a necesitar en este momento. Y más vale que se faje bien el cinturón, porque lo que viene a continuación es algo que usted ni se imagina. Oiga, el poder del engaño de Satanás. Pues Satanás es mentiroso, bro. A ese sí le queda el nombre de Pinocho. Porque ciertamente, hermano, ¿cómo fabrica las mentiras? Está como los jóvenes cuando se quieren salir a pasear. Mire, brother, fabrican las mentiras. Y los papás terminan dándole hasta dinero, porque le dicen: voy a ir con un amigo. Voy a ir con un amigo. ¿Por qué no le dice la verdad? Me voy con mi novio o me voy con mi novia. Pero siempre el engaño, como dice por ahí, el engaño. Y el papá, créale al jovencito, porque muchos de los padres, en veces el amor nos ciega. Creemos que todos son malos menos nuestros hijos, ¿verdad, hermano? Que así nos sucede en veces. Que, ah, no, todos los de la iglesia, todos esos jóvenes son malos menos los míos. Ay, hermanito, tú ni sabes lo que estás diciendo. Pero fíjese cómo Satanás trabaja. Santiago capítulo 1. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer desde el 22 hacia el 26. Cuando lo tenga, grite amén. Fíjese que este mensaje me gustó tanto, hermano. Yo dije: Dios mío, de que se convierten, se convierten. Porque yo me convertí con este mensaje. Yo mismo le pedí perdón a Dios. Le dije: Señor, es cierto, tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Lo tienen todos? Santiago capítulo 1, versículo 22 al 26. Mire lo que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ponga mucha atención, porque aquí Dios nos quiere hablar. Pero sed hacedores de la palabra. Voy a hacerle una pregunta, hermanos. ¿Qué entiende usted por ser hacedor de la palabra? Quiero que alguien diga rápido, ¿qué entiende usted por ser hacedor de la palabra? Hablen, hermanos. Cumplir la ley de Dios, hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice: pero sed hacedores de la palabra. O sea, en pocas palabras, y no solamente oidores de la palabra. O sea, ¿de qué le sirve a Dios que usted venga a oír la palabra si no va a hacer nada de lo que se le predica? ¿Sí entiende lo que le digo? ¿De qué le puede servir a Dios y a su persona el venir este día a escuchar la palabra si no va a poner en práctica lo que vino a escuchar? ¿Habrá algún fruto en eso? Nada. Entonces miren lo que Dios dice, y aquí quiero que ponga mucha atención: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿De qué nos estamos engañando al oír y no hacer lo que oímos? ¿De qué nos estamos engañando? Nos estamos engañando de que mucha gente cree que por venir a oír la palabra se va a salvar. Cree que por venir hoy, este día, a oír este mensaje, se va a ir con Dios. Y mucha gente, Satanás lo tiene engañado. Hoy le decía en la mañana que el mismo diablo le dice al cristiano: ve al culto. No, hombre, hasta ahora si quieras, hasta canta y ora, lo que quieras hacer, tú ve. Nomás no vayas a hacer nada de lo que el pastor dice que hagas. Fíjese qué astuto es el diablo. Te hace creer a ti que vas para el cielo cuando tú vas directito para el infierno, porque te estás engañando tú mismo. Y me duele el corazón, y yo también me pongo en la balanza, porque mayor condenación hay para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sabe lo que significa condenación? ¿Usted sabe lo que es mayor condenación? O sea que cada vez que tú oyes un mensaje y no lo estás practicando, estás recibiendo mayor condenación. Fíjese, te estás enlazando y te estás poniendo una soga al cuello y un cuchillo en la garganta. Porque cada palabra, Dios te va a pedir cuenta de cada palabra que oyes en este lugar. La Biblia dice: pero sed hacedores de la palabra. Si un hacedor es que, si Dios nos habla de que tenemos que evangelizar, y tú no evangelizas, así te estén predicando todos los días que tienes que repartir trataditos, hablarle a la gente, hablarle al vecino, a tu compañero, y tú solo vienes al culto, oyes esto, pero no haces nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que te estás enlazando tú mismo. La Biblia dice mayor condenación. Fíjese, hermano, le voy a decir una cosa. Alguien podrá decir en medio de nosotros: el hermano Jonás nos quiere asustar. No, si yo también me asusté cuando oí eso. Yo también me asusté, porque la Biblia nos habla de que hay cristianos que se están engañando. Mira, si tú oyes decir que el adulterio y la fornicación es malo, y estás sin casarte y no haces nada por arreglar tu vida, y ya oíste que eso es pecado y no haces nada, pasan los días, pasan los años, va a venir Dios y te va a hallar así, va a venir Dios y te va a encontrar en pecado. Y no vaya a ser que ese día estés hasta acostado con tu mujer, bueno, con la hermana esa, porque no es tu mujer. Imagínate, y venga Dios y tú ya se te había predicado del adulterio, de la fornicación, y no habías hecho nada por arreglar tu vida. ¿Cuántos creen que lo que hoy se está hablando viene de parte de Dios? ¿Cuántos creen que esto viene de parte de Dios? Pues dale un aplauso al Señor. Si usted cree que viene de parte de Dios, dale un aplauso. Porque Dios, hermano, Dios está hablando. Si un día tú te pierdes, no es por falta de palabra, porque Dios nos habla, hermanos. La palabra nunca regresa vacía. Mire, hermano, yo te voy a decir una cosa, te voy a dar un consejo. No juegues con tu salvación. Yo no sé si tú lo puedes recibir, este consejo, o lo puedes aceptar. No juegues con tu salvación, porque Dios llegará al momento que tú ni te imaginas. Llegará en el momento más descuidado. Imagínate que Dios venga en una noche que estés, en vez de venir al culto, viendo la novela. Imagínate por un momento, ¿qué le puedes decir a Dios tú en ese momento que Dios te encontró? Va a ser algo terrible para tu vida espiritual. Será un lloro, un crujir de dientes. Será algo lamentable, algo que no se puede reparar. Imagínate, hermano, imagínate tú que estás aquí en este lugar. Dios nos habla y nos advierte acerca del pecado, y nosotros cometiendo pecado. Fíjense, ¿cuánta gente, hermano, no peca diariamente y ya no hay remordimiento? Unos vienen al altar en la noche y le vienen a pedir a Dios perdón. Señor, perdóname, te fallé, lo reconozco, Dios te perdona. Pero te vuelves a ir y vuelves a cometer el mismo pecado que una noche anterior le estabas pidiendo perdón. Dios te vuelve a perdonar, dice, bueno, lo volví a hacer, te perdono porque te arrepentiste. Al día siguiente vuelves a venir a pedirle perdón por el mismo pecado. Eso ya no es error, eso ya es deporte. Ya el pecado lo tienes como deporte. Se te hace hasta se te hace, ¿a qué hora salgo a pecar?, dices tú. Aquellos que se miran cosas, pornografía en el internet, sabiendo que es pecado, sabiendo que el pecado, amados hermanos, que Cristo llegue un momento y te agarre en el internet. Oiga, hermano, que Cristo venga en ese momento y te agarre en el baño viendo las mujeres desnudas. Qué bonito fuera, fíjese. Ahora, ¿qué le puede decir usted a Dios? La Biblia dice, sed hacedores de la palabra. Si Dios te dice que esto es malo, ¿para qué lo sigues haciendo? Si sabes que es malo, si tu conciencia te dicta que eso es malo. Una vez me preguntó un joven, esto no lo debería decir, pero se lo voy a decir. Me dijo, pastor, perdone lo que le voy a preguntar. Y no le voy a decir quién es. No, lo van a andar para atrás. Masturbarse es malo, me dijo. Perdone que le diga eso, pues yo tengo que hablar. Y yo le dije, mira, todo lo que te avergüenza decir en público que haces es pecado. ¿Está entendiendo lo que le digo? Imagínese que un joven venga, hermano, yo quiero testificar que yo hago eso. ¿Verdad que no lo puede hacer tan normal? ¿Por qué no lo puede hacer tan normal? Porque sabe que es pecado. Ahora, todo lo que te escondes para hacerlo en escondidas no está bien, es pecado. ¿Se entiende lo que le digo? Entonces no puedes decir que aquello que estás haciendo está bien. Y no creas que Dios te va a decir, ah, es que él es joven, y por eso que es joven, como no está casado, lo voy a perdonar porque es joven y pobrecito. No, mi hermano, Dios nunca justificará el pecado. Dios nunca justificará el pecado. Aunque tú lo justifiques, Dios no. Cada vez que yo predico algo y no lo vivo, yo me condeno yo mismo. Por eso dice el Señor, no os hagáis maestros, muchos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Fíjese, porque cada vez que yo te digo no lo hagas y yo lo estoy haciendo, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay un silencio en este lugar tremendo, ¿no? Yo creo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Ese silencio a mí me dice que Dios nos está hablando. ¿A cuánto les está hablando Dios en este lugar? ¿Cuánto les está hablando Dios en este lugar? Entonces, démosle un aplauso más fuerte a Dios, hermano. Fíjense qué tremendo es esto. Dice la palabra: pero sed hacedores. Mire, pero sed hacedores. No te está diciendo, ¿te gustaría hacerlo? Como hay hermanos que hay que rogarlos para que hagan algo para Dios. Hay que rogarlo, hermano. Vayan, hazme este mandadito, hermano. Ay, hermano, ¿y por qué no manda a otro? Ey, hermano, Dios dice que sea hacedor. ¿Sabe que cuando dice el Señor que seas hacedor? Mira lo que te, mira este consejo. Pero sed hacedores de la palabra. ¿De cuál palabra? La que escuchas. O sea que en pocas palabras, no vengas a oír solamente, sino lo que se te predica, practícalo. Amén. Practícalo. Llévalo al hecho. A realidad, lo que aquí se hace en palabra, en la vida tuya se convierta en un hecho. O sea que Dios, hermano, quiere que nosotros crezcamos. Ahora, fíjense qué lindo es esto, hermano. Yo cada vez que voy a hacer algo que sé que está malo, le pregunto a Dios: Señor, ¿tú estás de acuerdo que yo haga eso? El Señor me dice: ¿tú qué piensas? ¿Estaré de acuerdo sí o no? No, pues no creo. Entonces, ¿para qué me preguntas? Todo aquello que tú sepas que Dios no está de acuerdo es pecado. Es pecado. Inclusive ayudarle a un hermano que no está trabajando y que está sano y usted le ayuda, es pecado. ¿Sí me entendió lo que le dije? Si usted sabe que el hermano está sano, tiene sus 30 años por ahí y tiene 5 meses sin trabajar, y usted dice, hay que ayudar al hermano, pobrecito. No, hermano, no vaya a pecar. ¿Por qué? Porque se le ayuda al que de veras, hermano, a lo mejor, ¿verdad? No puede conseguir, no puede salir adelante. Pero un joven, póngale, yo no estoy tan joven, pero hermano, yo nunca me quedaría mi familia sin comer, porque Dios me ha dado manos, Dios me ha dado pies, me ha dado boca. Y todo lo que tú haces, amados hermanos, tienes que pensar lo que vas a hacer. Inclusive te paras en la calle y ves a una persona pidiendo un rótulo, que le des $1. Tú lo ves sano al hombre, y tú vienes y le das $2 y todo, crees que estás haciendo algo bueno. Lo que estás haciendo es invitando a ese ir a comprar droga, cigarros y todo eso. Yo le puedo dar a alguien que no tenga pies, ¿sí me entiende? Que le falte una mano o que ande bien chueco completamente, que ni caminar puede. Pero alguien que está bien, hermano, fíjense lo que es el pecado. El diablo nos hace creer que lo que hacemos está bueno, y es ahí donde se convierte todo esto en pecado. Ahora, pero no saliéndome del tema, la Biblia dice que al que oye la palabra y no la pone por práctica, eso se le convierte en pecado. Venir a la iglesia y no hacer lo que está. Mire, ¿cuántas veces no le he dicho a usted que evangelice y usted no lo hace? Usted está en pecado. Usted es un pecador. Porque ¿qué le cuesta decirle? Hey, pero no se convierte. No, es que yo no le estoy diciendo que si se convierte. Ay, hermano, pero es que no quieren venir conmigo. No importa, como dice el canto, no importa la iglesia que vayan. Lo importante es que las almas se salven. Yo predico la palabra no solo para que vengan a la iglesia, sino para que se conviertan, para que las almas conozcan la salvación, el evangelio, la palabra de Dios. Ese es el propósito, amados hermanos. Ya que si es para que la iglesia se llene, el trabajo no es de la radio, el trabajo es de nosotros en este lugar. Todos nosotros, hermano, hemos caído en una rutina de conformismo. Todos los que estamos aquí hemos caído en una rutina de conformismo. voy al culto el domingo, traigo mi ofrenda, doy mi diezmo, trabajo toda la semana, vengo a la iglesia el fin de semana, doy mi diezmo, aunque no evangelice. ¿Usted cree que está bien con Dios? Lo que está bien chueco. Está bien mal. Porque, mire, cada vez que Dios te pone a alguien a la par, fíjese, hermano, Dios te puso a la par a alguien que no conoce de Dios. Hasta ellos mismos te preguntan: disculpe, me dijeron que usted es cristiano, ¿es cierto? Sí. ¿Sí qué? No, sí soy cristiano, fíjese. Voy los fines de semana y me siento bien contento con Dios en el corazón. Hasta ahí. Y se da la vuelta a usted. Hermano, ¿para qué crees que Dios te puso esa persona ahí? Para que tú le hablaras de Dios. O sea, si esa, mire, le voy a decir algo. Yo creo que ya se lo dije, pero se lo voy a decir una vez más. Si en su trabajo se llega a morir alguien y usted no lo evangelizó y estuvo medio año trabajando a la par de él y ese hombre se pierde, esa sangre Dios la va a demandar de su mano. El día que esa persona llegue a tocar en las puertas del infierno, tu nombre lo gritará duro y lo maldecirá y deseará que tú también llegues a ese lugar. Y si tú llegas a llegar a ese lugar y hay tantos compañeros de trabajo que no evangelizaste y se murieron, ahí nomás te van a agarrar y te van a, bueno, ya ni te quiero contar, ahí te vas a dar cuenta tú si no evangelizas. Fíjese qué terrible está esto. Si un joven de aquí va a la escuela y no evangeliza y sus compañeros, alguno de ellos muere, Dios le llamará cuentas por esa persona que murió. La Biblia a mí me dice, mi hermano, se lo voy a leer una vez más, Santiago capítulo 1 versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dios no quiere oidores, hermano. Dios quiere hacedores. Porque el que es oidor se está engañando a sí mismo, dice la Biblia. Oiga, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Está hablando de aquellos que van al espejo. Todo mundo se mira en el espejo. No hay una persona que no se mire en el espejo. Se miran los feos, se miran los guapos, se miran los gordos, se miran los flacos, se miran los negros, se miran los blancos. Todos nos vemos al espejo. La cosa es que tú te ves al espejo y te estás viendo y le haces, y ya tengo arrugas, y te empiezas a ver en el espejo y te estás viendo, mira, nomás te das la vuelta, se te olvida cómo es tu rostro. No sé si usted se ha fijado. Yo le pregunté ahorita a un hermano: hermano, usted tiene un lunar en una mejilla, ¿en cuál de las dos la tiene? Y él decía: en este. Es en el otro. O sea que no se conoce a él mismo. Dice que tremendo está eso. Se le olvida cómo es usted. Eso significa, se lo voy a traducir, ¿por qué Dios escribió eso? Eso está como aquel que viene a la iglesia y oye la palabra. Más de alguno está diciendo ahorita: híjole, Dios me está hablando. Pero saliendo de aquí se le olvida lo que escuchó. Hasta les han preguntado allá: hermano, ¿va que estuvo bueno el culto? Uf, sí, hermano. ¿Y de qué predicó el pastor? Y se queda. No me acuerdo. Es como el que viene y oye la palabra y sale de este lugar y se le olvida. Cruzando esa puerta se te olvidó el mensaje, se te olvidó lo que oíste. A esa persona es la que la compara a Dios como aquel que se ve en el espejo, que considera su rostro y está atento a su rostro, pero dándose la vuelta se le olvidó cómo era él. Se le olvidó cómo es su rostro. Si usted piensa en un momento, ¿cómo es usted? Su rostro, ¿se acuerda de su rostro? ¿Verdad que se le olvida a uno el rostro de uno? A mí no se me olvida el rostro de la hermana ni él, pero el mío sí, bro. Y eso que me tengo que estar viendo al espejo: oh, yo soy este. En el video: oh, yo soy ese. Pero quito los ojos: ¿cómo soy yo? Se nos olvida todo. Aquí, hermano, aunque a usted se le olvide la palabra, más vale que no se le olvide. Más vale que se la lleve, no en la mente, en el corazón. Más vale que sea hacedor de esta palabra, porque Dios llamará cuenta a todo aquel que escuchó hoy este mensaje. Si usted, su vida no cambia de este día para adelante, usted tiene graves problemas con Dios. ¿Sí me entendió lo que le dije? ¿Sí me entendió lo que le dije? Si saliendo de aquí usted vuelve a vivir igual que antes, usted tiene serios problemas con Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios te llamará cuentas por cada palabra de la que se escuchó en esta noche. Dice la Biblia, te engañas a ti mismo. Muchos que dicen, no, yo voy para el cielo. Míreme, fíjese, ¿cuántos van para el cielo en este lugar? A ver, levántame, ¿cuántos vamos para el cielo? Ya no quiere decir amén, hermano. A ver, ¿cuántos vamos para el cielo en este lugar? Dígame, hermano. Yo no sé usted, yo sí voy para el cielo. Yo sí voy para el cielo, hermano. ¿Alguien va para el cielo en este lugar, hermano? La única forma que tú te quedes es que no obres. Amén. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. O sea, en pocas palabras, ¿cuántos tenemos fe en Dios? ¿Y qué estás haciendo de obras para ganar almas para Dios? Mire, hermano, ¿cuánto llevamos en este año? Ya vamos a más de la mitad del año, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿cuántas almas te has ganado este año para Dios? ¿Cuántas almas te has ganado para Dios? Si usted dice ni una, entonces dígame usted, ¿qué está haciendo para Dios usted? Dígame usted. No mire a su hermano que está a su lado. A usted le estoy preguntando. Si ya llevamos más de medio año y no te has ganado una alma, que debería de ser diario, una diaria. ¿Sabe, hermano? Yo fui mundano. ¿Alguien de aquí fue mundano, hermano? El que no levanta la mano, porque todavía es. Y yo fui mundano. Y a mí me gustaba el baile, hermano. Yo bailaba hasta parado, hermano. Sin música. Yo hacía hoyo donde me paraba. Bailando. Ahora le voy a explicar. Cuando yo iba al baile, yo pasaba casa por casa. Cheche, ya está listo. Ahorita salgo. Lele, ya está listo. Ahorita salgo. Chinola, ya está listo. Ahorita salgo. Y le decía al otro, Edwin, y a todo, Guato, y a todos mis amigos. Miren, hermano, el bus iba lleno. En las noches me venía caminando. Una vez me robé un troco. Yo no sé si usted sabe qué es un troco. Es una carreta larga, grande, con llantas de madera y un timón de carro que inventaron en Honduras. En el mercado usan esos trocos, hermano, para empujar la verdura y todo eso que se vende en el mercado. Pues un día nos encontramos en troco, veníamos del lugar del baile para la casa. Y todos veníamos jugando en el troco, hermano. Sí, cuando íbamos para allá, hermano, íbamos hasta en taxi. ¿A dónde va? A Escara. Escaramuch se llamaba la esa cosa. Escaramuch. Y nos bajamos hasta con orgullo, hermano. Estando allá, nos tomamos el dinero, nos fumamos el dinero, nos lo gastamos y decíamos, hermano, nos vamos a ir a pie. Y nos veníamos de regreso, a pie nos veníamos. Desde la zona viva hasta San Pedro Sula, donde yo vivía. Estamos hablando como, vamos a ponerle un poquito más adelante del downtown de aquí. Y nos veníamos caminando del baile. Y usted que tiene carro y no quiere venir a la iglesia, hermano. Y yo caminaba para ir a bailar y para venir también. Y nunca me quejé. Y usted que tiene carro, hermano. Es que es lo que más me da cólera, hermano. Me da cólera. Me da cólera de saber de que usted tiene. Y no que un carro, hasta dos tiene, hermano. Fíjese lo que es por el mundo. ¿Cómo nos esforzábamos? Yo le he dicho a Dios, Señor, yo nunca te he servido como le serví al diablo. Yo al diablo le era fiel, hermano. Yo le bailé al diablo, hermano. Hasta karate casi hacía en los pases que me aventaba. Yo no me daba vergüenza, hermano, de poner la música del mundo y bailar en medio de la carretera. No me daba vergüenza. Y ahora nos da vergüenza dar un tratadito. Yo no entiendo a aquellos que se paran aquí al altar a decir: yo era un matón, yo era un drogadicto, yo era un asesino, yo violaba, pero ahora soy hijo de Dios. Dice: Dios ha cambiado mi vida. Hermano, como cuando usted explica lo que hacía en el mundo, hasta se llena la boca, y ahora que tiene que llenarse la boca, decir lo que Cristo ha hecho en su vida, le da pena. Pero bienaventurados aquellos que no se avergüenzan de Dios. Bienaventurados aquellos que todavía arde esa llama en su corazón. Que no te dé vergüenza gritarle al mundo que Cristo ha cambiado tu vida, que Cristo ha perdonado tus pecados, que somos libres en Cristo Jesús, que la sangre de Cristo nos ha limpiado y ahora no le debemos nada a Satanás, porque somos libres, de manera que aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Cuántos somos libres en este lugar? ¿Cuántos somos libres en este lugar? Denle un aplauso al Señor entonces con todo el corazón, porque Cristo merece la gloria. La Biblia dice que Dios no quiere oidores. Amén. Dios no, mire, yo no sé si usted tiene hijos, pero muchas veces, le voy a poner un ejemplo. Joshua, meta las botellitas de agua a la refri. Ya voy. Pasa 15 minutos. Joshua, es un ejemplo. Meta las botellitas de agua a la refri. Le dije: ya voy. Pasa media hora y lo mismo: ya voy. Entonces llega la hora de comer y se sienta bien tranquilo a comer. Usted ya metió las botellas de agua allá donde le dije. No, pues todavía no la he metido. Entonces no va a comer. No va a comer. Quiere decir, no va a participar de lo que Dios tiene para darle. Hermano, Dios te quiere bendecir. Lo que pasa es que tú no te dejas bendecir. Mira, el pecado aleja las bendiciones de Dios. Dios te quiere bendecir, pero cuando mira que estás pecando, las bendiciones se alejan de tu vida. Porque el pecado eso hace, aleja las bendiciones, las aleja. Entre más tú estás, ahí está la bendición, pero caminas y caminas y caminas, y en vez de ir para adelante vas para atrás, vas para atrás, y te estás alejando más bien de lo que Dios te tiene preparado. Con el simple hecho de no predicar la palabra de Dios, las bendiciones se te van alejando. De primero Dios te da, Dios te da, Dios te da, sí. Pero llega el momento que dice Dios: bueno, ya te di tanto, ¿y tú qué estás haciendo para mí? Muchos de los que están aquí, fíjense lo que le dicen a Dios: si tú me das una mujer, yo te voy a servir, Señor. Y Dios le da a la mujer, ya no vuelven, hermano. Así que tremendo. Se casan y ya no vuelven. Señor, si tú me dieras un carrito, Señor, un carrito, aunque sea viejito, yo vendría todos los días al culto. Y si te lo da Dios, porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? El problema está que con ese carrito viejito ya no te asomaste. Y después quieres un Corvette, imagínate. No, hombre, si con el viejito no vienes, con el Corvette ni te asomas tan siquiera. Entonces, ¿de qué te sirve que Dios te quiera bendecir a cada día si tú no estás poniendo en práctica lo que estás escuchando? Voy a terminar con esto. Dios no te va a confiar algo más grande mientras no puedas hacer lo pequeño que se te ha dado. ¿Sí me entendió lo que le dije? Muchos de nosotros queremos bendiciones más grandes, pero con las que nos ha dado no podemos. No le hemos estado siendo fiel con lo poquito que se nos ha presentado. ¿Qué será si te da algo más grande? ¿Qué será si te confía algo más grande? Entonces, hoy en esta noche, Dios quiera, en su grande amor y misericordia, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios quiera que este mensaje que escuchaste en esta noche pueda hacer que tu vida cambie. Pero ahora no depende de Dios ni del pastor, depende de ti, porque el mensaje ya se te dio a ti. Ahora tú, ¿qué vas a hacer con el mensaje que hoy se te ha dado? ¿Lo vas a perder? ¿Lo vas a olvidar? ¿Lo vas a esconder? ¿O lo vas a poner por obra? Entonces Dios va a bendecir a los que obren, no a los que escuchen. Porque Dios no bendice a los que escuchan la palabra, sino a los que la ponen por obra. Amén, hermanos. Dios no bendice a los que escuchan. Dios bendice a los que ponen por obra lo que escuchan. Amén. Entonces, amados hermanos, póngase de pie en esta noche. Y yo creo que fue algo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Le voy a invitar el talento, el altar está abierto. Si quiere pasar, mi hermano, venga, vamos a orar. Vamos a ponernos a cuenta con Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios, hermano. Yo creo que todos tenemos que pedirle perdón a Dios. Todos tenemos que sincerarnos. Dice la Biblia que si alguno reconoce su pecado y le pide perdón a Dios, alcanza la misericordia de Dios. Pero si usted reconoce su pecado y viene y se lo entrega a Dios y le dice: Señor, mire, hay hermanos que no pueden dejar de hacer algo malo, porque esa es una atadura. Y una atadura es todo aquello que no puede dejar de hacer. Todo lo que lo sigues haciendo es porque estás atado a eso. Si lo sigues practicando es porque estás atado a lo que practicas. Entonces hoy ven y entrégale esa atadura a Dios. Ven a ponerte a cuenta, ven al altar, ven a rendirte a Dios, ven a levantar tus manos, a pedirle perdón. Aquí hay refugio para el hombre, para la mujer que se arrepiente. Aquí las manos de Dios están extendidas para recoger a todo aquel que se acerque a su presencia. Vamos, hermano, levanta tus manos. Adora a Dios. Pídele perdón a Dios. Reconoce que le has fallado. Reconoce tus faltas ante Él. Reconoce tus pecados. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo. Aquí está Dios. Ven a Él. Ven a Él. Confiesa tus pecados. Confiésalos, sácalos, no te los lleves, no los hagas tuyo, no dejes que Satanás engañe tu mente y tu corazón.